El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Algo parece muy bueno, sin contradicciones y bastante fácil. Hasta que en uno de los pliegues se le ve la hilacha. Empieza a destenirse. Y la mentira termina por desmoronarse como una fila de dominós. Cuando el camino parece muy bueno, seguro lleva a la boca del lobo. Por ejemplo, suben las tarifas de gas. Dicen que durante mucho tiempo no se aplicaron las subas necesarias, pero ¿quién se beneficia del aumento? El mismo que lo propone. En las garrafas de gas algo huele mal. Es la Shell de tu Macri. O cuando los medios dicen empujones entre la policía y los jubilados. En esa frase se esconde algo. Ahí atrás está el gato encerrado. Hablan de la guerra contra el narcotráfico. Dicen que hay que ir a las villas para terminar con la venta ilegal. Si le buscas el pliegue, encontrás la hilacha. Supongamos, la marihuana que viene en camiones desde Paraguay. ¿Te imaginas esos camiones guardados en una villa? Si se puede comprar un camión, ¿por qué elegiría quedarse a vivir en la villa? Ni hablar de cómo pasa un camión por los estrechos pasillos. Cuando nos preguntamos un poquito más a fondo, el gato empieza a aparecer. Cuando inventan causas para destituir una presidenta. Solo con 61 votos se pueden imponer frente a la voluntad de millones. Es verdad, la democracia sigue siendo elegir, pero algunas veces basta con algunos votos calificados. En Brasil, hay gato encerrado. Primero te acorralan por la derecha contra una esquina. Por la izquierda las salidas empiezan a difuminarse y cuando te das cuenta, somos los gatos encerrados. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos, tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos a otra emisión de El Purgatorio. Muy buenas noches, damas y caballeros. Gonzalo Seguel es mi nombre. Mauro Salina el mío. Y hoy tenemos un programa bastante misterioso en cuanto al sistema que vamos a estar como mostrándoles a ustedes, porque hay algo que está escondido detrás de un mensaje. Y eso que está escondido en realidad es otro mensaje que nos quieren decir. Un mensaje oculto en el cual Cuando vos lo descubrís, te das cuenta que te están mintiendo, te están estafando, te están engañando. Eso cuando lo hacen por detrás. Pero, por ejemplo, ahora nuestro gobierno, que yo estaba pensando... Gato encerrado es el tema de hoy. El gato encerrado. Estaba pensando, por ejemplo, en nuestro gobierno, ¿no? Ahora. El gobierno... No está encerrando el gato. El gato está suelto, o sea, están mostrando que es lo que están haciendo. No sí, es que todo... quieren que es una mentira, sino que es completamente la exposición de... Para mí, de su pensamiento real. El gato encerrado en nuestra actualidad y en nuestro país no tiene tanto que ver con el gobierno actual, sino también con el rol de los medios que están cumpliendo. Por ejemplo, el otro día había una titulación que salió en el diario La Prensa, que titulaba Plan Subversivo, con lo que significa la palabra subversión. Jodido. Cuando se refería a distintas amenazas y hostigamientos que estaba recibiendo la gobernadora de la provincia, por María ejemplo, Eugenia Vidal. Que le cortan una calle a la pobrecita de María Eugenia, le cortan una calle y no la dejan gobernar. Pobrecita, y que Dios la libre, que la rescate de toda esa gente mala que le está haciendo mal. Sí, la gente... Ay, qué cosa. O por ejemplo también, bueno, lo que ha pasado en el día de ayer... En Brasil, en nuestra América, también con esa... ¿Cómo? No sé cómo decirlo. Porque algunos medios no titularon golpe de Estado. Mm-mm. Y ahí está el gato encerrado. Claro. Y nuestro presidente reconoció al presidente interino de Brasil. A Temer. Cosa de temer, ¿no? Es bastante de temer. Ah, pero sobre todo jodido, eso, ¿no? Esconder la noticia a través de un Por gato. Ejemplo, el otro día que una librería que cerró en Capital, ¿no? Decían, se despierta el furor por la lectura en los jóvenes. Y en realidad la librería estaba cerrando por lo caro que era mantenerla y por el la poco rédito que la imposibilidad, sacar. La imposibilidad de seguir con el negocio y de mantener... eso que tanto había construido con tanto labor y trabajo, que se vino a pique mediante una economía que no da abasto y sobre todo pero con bueno, la suba hay de un montón de bibliotecas abiertas, Mauro. Hay un montón de bibliotecas abiertas. De librerías. Y otras librerías. Podés ir a Jenny. Sí. O podés escucharnos a nosotros y dejar de ver, por ejemplo, a toda la basura que está en la televisión. Nosotros, que hoy en el purgatorio, le abrimos la puerta al gato encerrado. Nos vamos con una cucharada. Yeah.

Queremos un sindicato que promueva encuentros sociales, deportivos y culturales. ¿Qué sindicato queremos? Viernes 2 de septiembre, 16:30 horas, en el Sindicato de Prensa Bonaerense. Calle 11, entre 39 y 40. ¿El periodismo es libre? ¿O es una farsa? Yo me tiro al suelo, así me quedo medio así, pero entre gritos y todo, sentía que más mataron esa noche. Y uno gritaba, de uno Perón dijo, dice, cada uno de nosotros muera, dice, morirán cinco de ustedes. Y nosotros lo hacemos al revés. De cada uno soldado que muera, dice, van a morir cinco de ustedes. Y gritaban así. Después me tiré al suelo ya. ¿Y Julio López? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Purgatorio. El otro día vi un gato encerrado, pero literal. ¿Ah, sí? Sí, estaba en una jaula. Ahí. Ay, pobrecito. Sí, la verdad que lo vi como re triste. ¿Y vos? ¿Alguna vez viste un gato encerrado? ¿No? Así, yo... Pero la analogía de gato encerrado, donde vos sientas que hay un engaño detrás, una trampa, una estafa, una mentira. Vi una trampa que no sé, creo que no afectó a nadie, pero sé que era una trampa. Un día, en Concepción del Uruguay, yo le compraba facito a un humilde kiosquero de drogas del primer pasillo de una villa. Facito, aclaremos, marihuana prensada, paraguaya. Marihuana, comprábamos bagullos de 20 pesos, que es marihuana prensada, picada, lista para armar. La cuestión es que después de un tiempo desapareció y, bueno, nos habían llegado los rumores de que estaba preso. Estábamos en la casa de un amigo y fuimos al supermercado a comprar para hacer unas pizzas. Vuelvo a la secuencia. Cuando este hombre no estaba, te atendía la señora, que igual procedía del mismo modo. ¿Cuánto querés? Bueno... Toma. Está bien. Discreción. Así, discreción era comprar un paquetito de yerba. Vi una señora que yo conocía. Que después me di cuenta que era esta señora que nos vendía el facito, ¿no? Entrando al supermercado con una bolsa. Yo pensé, qué secuencia rara, ¿no? Porque ¿quién entra al supermercado con una bolsa? Digo, todos salen del supermercado con una bolsa, pero ¿quién entra al supermercado entra con una bolsa? Con nada. O por ahí, ¿qué tenían las bolsas? Las bolsas tenían dos shampoos, o sea, lo que vendría a ser un shampoo y un acondicionador. Claro, porque por ahí si vos entrás con dos sachets de leche, vas a decir, y mirá, te la llevaste y justo... Y estaba vencido. Llegaste, claro, pero shampoo. Pero shampoo. ¿Quién cambia un shampoo? Porque hace mal el shampoo vencido. Y si no, capaz que uno era... O sea, eran los dos shampoos y quiso comprar un shampoo y un crema enjuague, pero tampoco. Bueno, la cuestión es que este supermercado en el que estábamos quedaba cerca de una cárcel. Entonces, llega un patrullero, se baja un policía, el policía se queda parado en la puerta del supermercado y el acompañante, que ahí me di cuenta, que era efectivamente Marcos, quien nos vendía facito, entra a comprar. Nosotros nos quedamos y sale Marcos y sale la mujer. La mujer no llevaba ninguna bolsa ya. Y las bolsas las llevaba todas Marcos, acompañada de más bolsas que había comprado. Entonces, una pantalla. Las bolsas esas eran pantalla. Claro, yo ahí llegué a la conclusión de que en ese shampoo había algo. Porque era de litro. El shampoo de litro es grande. Sí, entraba gran cantidad de mercancía, digamos. Claro. Y ahí sentí que había visto un gato encerrado. Entonces vos decís que la policía fue la conexión, el nexo entre Marcos y los pibitos de la cárcel que estaban ansiosos por algún bagullo. Puede ser. No sé si la policía tenía conexión. Yo siempre creí que fue puro ingenio de la familia. confíe mucho en su ingenio y que nadie sabía de eso más allá de los que tenían que saber. Sí, por ahí me hace ruido el tema de la policía. Yo para mí, como dijo... Puede ser. Como dijo el capaz hombre, que el acondicionador era para el policía y el shampoo era para Marcos. Como dijo ese hombre en Crónica, vestido de Batman, para mí la policía tuvo la culpa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Bueno, y así como teníamos un gato encerrado, hoy liberamos un gato acá dentro del estudio. Nah. Vos viste lo que te está diciendo, ¿no? Bienvenido, Lucho Montefinale, a la mesa del purgatorio. Lo tomo por quien viene. No, mentira, Maurito. El placer de saludarte en esta noche de jueves nuevamente, a vos, Gonzalo, también, y a todos aquellos que están del otro lado del parlante. Buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Al otro lado del parlante y al otro lado del parlamento también? No. Eso no lo saludamos. ¿Por qué no? Está bien, está muy bien. Bueno, esta noche de purgatorio nuevamente nos convoca a hablar de política, la situación, en este caso regional. Uh-huh. Ayer se dio un golpe de Estado, denominado también institucional en Brasil. Se la destituyó a Dilma de su cargo, tras haber estado 6 meses fuera sin ejercer. En su lugar estuvo quien era su vicepresidente, Michael Temer. Como presidente interino, bueno, a partir de ayer ya quedó como presidente con los plenos ejercicios de ese cargo, hasta 31 de diciembre del 2018. Bueno, para hablar de esto estamos en comunicación con Nicolás San Pedro. Él es militante del Miles por Tierra, Techo y Trabajo. Es periodista y conductor del programa de radio, del programa radial de política internacional Marcha de Gigantes, que se emite los sábados por el AM de Radio Universidad. Nico, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Bien. Todo bien, desde bien. Acá. Bueno, Nicolás, otra vez vemos que la realidad supera la ficción. Dilma fue destituida por legisladores que en su mayoría tienen cargos por corrupción y que no le encontraron a ella corrupción o hechos de corrupción como para sacarle el cargo, y sin embargo se llevó a cabo esta destitución. ¿Cómo se puede entender? Bueno, en principio me parece que lo que habría de comprender es que lo que sucedió no es ni legítimo ni legal. Esto, haciendo alusión a lo que planteabas, no se le encontró culpable, y en todo caso, si se le encontró culpable de algo, es de una gestión administrativa. Como sí, seguramente sabrán, el juicio que se le hace a Dilma Rousseff tiene que ver con, para así, digamos, ponerlo de alguna manera clara, es sacar dinero que estaba destinado a una partida, pues a un tipo de lugar, de la partida presupuestaria, y que por diferentes circunstancias que seguramente habrán evaluado en su momento, hubo dinero que se sacó de X circunstancia o de X lugar, no sé, podríamos poner cualquier ministerio, sí, y se destinó a otro lugar, digamos, pero fue una decisión administrativa del Poder Ejecutivo, algo que hace no solamente el gobierno brasileño, sino que hace cualquier gobierno, claro, cualquier Poder Ejecutivo, porque tiene que ver con una decisión administrativa, una decisión de resolver, y seguramente habrán priorizado en ese momento. Desde ahí, en principio eso. Segundo, haciendo alusión a lo que decías de quiénes son los que juzgan, aquí hay que tener en cuenta que más de 54 millones de brasileños votaron a Dilma Rousseff para que sea su presidenta, y 61 diputados, o 61 senadores en realidad, de los 81 que componen la Cámara, definen que ya no puede seguir siendo presidenta. Acá lo interesante es poder ver el trasfondo, digamos, la alianza que se tejió, que o de la que cuál son parte esos 61 senadores, que tiene que ver con lo que se conoce como la triple B, esto es el, buey, bala y Biblia, que son los tres sectores que se aglutinan. La Biblia obviamente se ligada a los sectores conservadores, más ligados a la cuestión de, la, de las iglesias evangélicas, sí. Bala a aquellos que, en términos políticos, son la continuidad histórica de lo que fue la dictadura militar, a diferencia de en la Argentina, en Brasil fue una la salida de la dictadura fue más ordenada, y expresión de eso, o gesta de eso, es el PMDB, que es el partido al que pertenece no solamente Michael Temer, el que quedó a cargo, sino Renan Caleiro, que era o que es el presidente del Senado, y Eduardo Cunha, que es, era, ahí sí era, el presidente de la Cámara de Diputados. Los tres están siendo investigados, al igual que la gran mayoría de los senadores brasileños. Me parece que eso en términos de lo que podría llamarse lo interno. Bueno, lo otro son buey, que es, hace alusión a la oligarquía terrateniente o al sector más ligado a, al campo o al agro, que es una oligarquía o una burguesía muy reaccionaria, a diferencia, inclusive más que la Argentina, me arriesgaría a decir. Entonces, la alianza de esos tres sectores es lo que está, digamos, de alguna manera, lo que pergeñó, lo que pudo llevar a la práctica el golpe en Brasil. Entonces, puede entenderse esto, bueno, si tenemos en cuenta los juramentos que hicieron algunos de los senadores cuando en mayo decidieron iniciar el juicio a Dilma, que allí, bueno, fue aberrante, y algunos de ellos, uno de ellos principalmente, juró por el nombre del torturador de Dilma. Esto es claramente una cuestión política, ya que por lo que estás diciendo no hay argumentos legales o comprobables en corrupción que puedan destituir la Dilma del cargo. No, es que claramente lo que por lo que se la destituye a Dilma no es por algo que no haya hecho o por algo que haya hecho mal, sino por lo que hizo bien precisamente. Claro. Acá tendríamos que tener en cuenta, durante los tres mandatos o dos mandatos y lo que fue Dilma del Partido de los Trabajadores, primero Lula y después Dilma, tengamos en cuenta que, como para tener un dato, se sacó a 30 millones de personas o de brasileños de la pobreza. Estamos hablando que casi la misma población o más de la mitad de la población argentina salió de la pobreza durante los gobiernos del PT. Digamos, eso en términos geopolíticos, en términos económicos, eso tiene sus consecuencias en algún momento, porque obviamente para poder sacar a esas personas de la pobreza tenés que tocar intereses de aquellos que no quieren que salga de la pobreza, y bueno, ahí está una de las cuestiones. Otra cosa que no se puede perder de vista en esto, me parece que tiene que ver con el rol que ocupa Brasil, no solamente en términos económicos, está dentro de las 8 economías del mundo, de las más grandes. Bueno, Rusia hoy se salieron comunicados de que estaba preocupada por la situación de ruptura con Brasil tras la destitución. Claro, es que bueno, también Brasil es parte del BRIC, esta alianza que intenta generar una multipolaridad en términos geopolíticos, por lo menos desde la caída del muro de Berlín. En adelante se habló de una unipolaridad que estaba digitada por los Estados Unidos. Si se quiere, se podría poner al inicio del conflicto en Siria como es un punto de inflexión en esa situación, donde los rusos le pusieron freno a los norteamericanos en cuanto al hacer militar. Y después, bueno, esta ingeniería que se fue armando, que es el BRIC, que involucra a muchas de las que hoy son las economías más potentes del mundo. Estamos claro. hablando de precisamente Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica. Esas cinco son los países. Estaba en su momento también se barajó el ingreso de Argentina con los BRICS, los posibles BRICS. Claro. Pero bueno, y ahí me parece que si analizamos por lo menos la historia reciente de nuestra América y de lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo, creo que en cada una de las cosas que vayamos analizando, que tengan un carácter igual o similar a esto que estamos charlando, es donde se ve la cola del imperio, digamos. No es casual que se haya dado esta situación después de haber perdido las elecciones aquí en la República Argentina, con un despliegue inclusive de lo que en teoría política se conoce como guerra de cuarta generación, claro. esta cuestión de operaciones mediáticas, judiciales y de generación de escenarios disruptivos, de escenarios que enturbien la cuestión. Bueno, yo particularmente creo que la Argentina vivió un proceso de guerra de cuarta generación que concluyó con el gobierno de Cambiemos en la República Argentina, y eso, sin lugar a dudas, facilitó o por lo menos generó condiciones más propicias para que se pueda avanzar en tanto en la cuestión del juicio a Dilma Rousseff como en la cuestión del referéndum en Bolivia y lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, que no es para nada alentador, digamos. Claro. Sigue siendo una situación muy preocupante, al igual que la de Brasil, lo que está ocurriendo en Venezuela con el intento de la derecha de la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pero hoy la marea roja salió a la calle y puso las cosas momentáneamente en su lugar. ¿Gonzalo? Nicolás, Gonzalo te habla. Yo lo que te quería preguntar es, ¿vos ves el problema de Brasil como un problema como político coyuntural o como una cosa más de fondo de una falla de la democracia representativa? Primero habría que ver a qué llamamos democracia representativa, cómo caracterizarlo. Sin lugar a dudas, si analizamos nuestra América en términos históricos, en esta última década y media, fueron gobiernos que, si bien no se los puede catalogar a todos como de revolucionarios o de revolucionarios, sí tuvieron una política de inclusión bastante interesante, con contradicciones, con cosas criticables a cada uno, pero que gestaron o pudieron gestar entre varios de ellos una alternativa continental o algo que empezó a generarse como una alternativa continental. Vamos a hablar del Mercosur, de la CELAC, inclusive del ALBA, donde ni Brasil ni Argentina estaban, pero bueno, era una cosa interesante. Lo que me parece que tendría que analizar en relación a esto que preguntabas tiene que ver con toda la historia que ya se viene acarreando en cada uno de estos países, Brasil no es la excepción, de cómo surgen los gobiernos o cómo surgen los partidos políticos y qué intereses representan. Quizás en términos de la democracia institucional, ahí habría que ver experiencias bastante interesantes como son la de Venezuela, la de Bolivia y la de Ecuador, que ni bien asumieron el gobierno o a los pocos años hicieron reformas constitucionales, asambleas constituyentes y llamaron al pueblo, que es el principal elector, a volver a ver, bueno, ¿cuál es la forma de organización que se pretende? Me parece que en el caso de Brasil y de Argentina no se pudo hacer, se puede analizar más en fino por qué, pero la cuestión es que no se pudo hacer, y confiar en la institucionalidad del sistema como la conocemos, con las constituciones neoliberales que todavía seguimos teniendo, tanto en Brasil como en Argentina, es un escenario complejo, porque fue armado en términos concretos durante el neoliberalismo, durante la implementación del neoliberalismo en la región, y salir de esa situación, o poder modificar esa situación, o poder hacer lo que se hizo, tanto en Brasil como en Argentina, como en otros países, Si eso no se plasma en la Carta Magna, si no se plasma en un documento que sea difícil de revocar en términos de lo que se conoce como democracia demoliberal, es complicado. Es complicado porque las instituciones y el sistema estatal, tanto la cuestión del poder legislativo como el poder ejecutivo y el poder judicial, hay que comprenderlos que vienen de una raigambre, vienen de una historia que es para mantener un status quo determinado. Entonces, si un gobierno llega a un... Si un partido político llega a un gobierno y no modifica esas estructuras, muy probablemente esas mismas estructuras cuentan o ya tienen incrustado en sí o contemplan mecanismos que pueden encontrar las derechas continentales. Una obviamente por esto, donde meterse. Claro, obviamente esto es una correlación de fuerza, porque no deja de ser eso. Claro. Es una correlación de fuerza y que no solamente tiene que ver hacia el interno de cada país, sino también en términos regionales, cómo afecta o cómo se está jugando. Me parece que ese puede ser un primer análisis de lo que preguntabas respecto de qué es lo que falló. Pero bueno, no es solamente la cuestión interna la que hay que tener presente. Me parece que hoy por hoy, por lo menos, juega un rol muy, muy, muy importante lo que pase en términos regionales, claro, para poder analizar lo que sucede, sea en Brasil, sea en Venezuela o sea en donde sea. Bueno, Nicolás, muy interesante. Da para seguir charlando por mucho tiempo esto, pero bueno, los tiempos, bien sabrás, de la radio son así. Así que te agradecemos por estos minutos y tal vez en otra oportunidad lo podamos continuar y retomar un poco más en profundidad todo lo que sucede en el continente. Seguramente. Un último dato, última cuestión. Una de las pancartas en una de las manifestaciones, hubo manifestaciones en todo Brasil en apoyo a Dilma Rousseff. Una de ellas en Salvador de Bahía, me parece interesante, dice: si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Me parece que eso también es un dato a tener en cuenta. Los pueblos de nuestra América tienen un nivel de conciencia y de participación que va a ser muy difícil que estos gobiernos puedan salirse con la suya. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Nicolás, y buenas noches. Un saludo para todos y gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Nicolás San Pedro, militante del Miles 3T, conductor de Marcha Gigantes, programa de política radial, de política internacional, perdón. Y bueno, más o menos daba un panorama de lo que pasaba en Brasil, entendiéndolo a nivel regional, que es algo que no se puede dejar pasar. Bastante claro, la verdad. Yo sí. Un paneo, la verdad, es bastante. Me esclareció un montón de situaciones que por ahí no tenía tan claras y me iluminó bastante. Vos sabés que me estaba acordando yo con todo esto, no sé si alguno de ustedes dos vio House of Cards. Completa, una vez y media la vi. Cuando es Frank Underwood, es un jefe de gabinete de Estados Unidos que empieza a hacer toda una movida. No, no es jefe de gabinete, jefe del Senado, jefe de la Cámara. Claro, jefe de Cámara, perdón. Jefe de Cámara, se enoja porque no lo dejan ser jefe de gabinete, claro. Así es, ¿no? Y empieza... Comienza una carrera destituyente interna, claro, hasta llegar... Contra todos. Y en un momento, él, ya avanzada la serie, está a un paso de ser vicepresidente. Y antes de jurar, lo que pasa en House of Cards es que él rompe la cuarta pared y le habla directamente no al público. No spoilees. Bueno, no voy a spoilear nada. Él está a un paso de ser vicepresidente y antes de jurar mira a la cámara y dice: la democracia está tan sobrevaluada, no hay ni un voto emitido a mi nombre y estoy a un paso de ser vicepresidente. Que es, parece que resume un poco también la situación de Michel Temer. Sí, es una buena analogía. En ese sentido, para ir yéndome, para despedirme, ustedes hablaban de un gato encerrado que bien podríamos ser nosotros, pero yo quise darle una vuelta de tuerca y me pareció que el gato encerrado, que, o sea, acá hay un gato encerrado, y es porque este sistema de hambre y bala mostró la hilacha. Lo que está sucediendo en Brasil, lo que, como decía Nicolás, está sucediendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y ni que hablar acá en toda la Argentina con todo lo que ya hemos venido hablando, da cuenta de que quien no quiere ver, quien no lee entre líneas,

nunca fue bueno. Bueno. Bueno en lo que la palabra significa platónicamente. La bondad de este hombre queda sintetizada en estas palabras. El proceso no afectó ni mi buen nombre ni mi honor. Allí está su bondad, su honor y su honradez. El proceso no lo afectó. Casi podríamos decir que sí es bueno. Su bondad es de carácter jurídico. Eso mismo. Un excelente individuo, jurídicamente hablando. ¿Y qué más se le puede pedir a un sinvergüenza de esta calaña? Fenómeno singular, caerá como el gato, siempre de pie. Si es un asunto criminal, se libra con la condicional. Si el asunto es civil, no paga ni un sellado. Si es un asunto particular, entonces que Dios te libre. Tremendo, astuto y cauteloso, el hombre corcho no da paso ni puntada en falso. Y todo le sale bien. Así, como en la escuela pasaba los exámenes aunque no supiera la lección, y en el examen siempre acertó por una bolilla favorable, este sujeto, en la clase de la vida, la acierta igualmente. Si se dedicó al comercio y el negocio le va mal, siempre encuentra un bobo a quien vendérselo. Si se produce una quiebra, él es el que, a pesar de la ferocidad de los acreedores, los arregla con un 15% a pagar en la eternidad cuando pueda o quiera. Y siempre así, falso, amable y terrible. Prospera en los bajíos donde se hubiera ido a pique o encallado más de una preclara inteligencia. ¿Talento o instinto? ¿Quién lo va a saber? El hombre corcho, de Roberto Arlt. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Ahora sí. Este es el momento que más me gusta. Ay, ¿no? Todos los más disfrutamos. Todos los más disfrutamos. Todos los más disfrutamos del disfrute del goce. Este es el momento en que mi compañero, para los que no sepan, se está destapando un vino. Está un vino que nos ha traído amablemente el mozo de esta cantina, que es el Purgatorio. Pero el mozo te lo trae, pero no te lo destapa. Porque es la idea del lugar. Claro, nos dice, ¿cree que te lo destape o se lo destapan ustedes? No, a mí dámelo así nomás. Bueno, pero, ¿y hasta que no? Que me lo voy a... A ver. Me lo voy a tomar. ¿Ya también está? Ay. No. Ay, dale, pará. No, sí. Pará. Ay, sí. Ay. No, pará. Está jodido ese. Se rompió el corcho. Se rompió el corcho. No. Bienvenidos a Vineratura con Agustina Gallardo. ¿Cómo le va, señorita? Eso es porque no el mozo... No puedo creer que el corcho se haya roto. No, pero esto es un gato encerrado porque él no quiere tomarlo con nosotros. Hoy se lo quiere tomar solo. Me parece que entonces Mauro lo hizo a propósito. Sí, sí. Ya vas a ver vos. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Qué tremendo. No sé, a mí me lanzaron acá al aire. Ah, al está bien. Superespacio. Ay, ese corcho que no puede... Yo me estoy muriendo de sed, te digo. Como que me voy a atragantar, voy a hablar y me voy a empezar a atragantar. El vino y las palabras en el Purgatorio. Bueno. A ver si sonará. Como que yo estoy repente. No sonó, pero salió. Pero podemos tomar vino. Pero salió intacto. Podemos tomar un vino. No sonó, pero salió intacto. Dale. Bueno. Mauro, zafaste, porque si no, después salíamos de acá y ligabas. ¿Y qué? Y ligabas. Ahí está. Gato encerrado. Hoy... Cat in the jail. Yo siempre traigo cosas que me gustan. Sí. Que siento que cuentan algo. Ajá. Que recomiendo para leer. Sí. Hoy, no. Yo te he escuchado decir a vos... Déjame que te diga esta cosa. Que no sabes si sos más lectora por gusto o por rabia. ¿Puede ser? puede como ser. Que te gusta también leer lo que no te gusta por una cuestión de sí. poder criticarlo. Con este cuento particularmente, que lo leo, lo he leído muy seguido por determinadas circunstancias, cada vez que lo leo me enoja más. Claro. Es una cuestión imperdonable que tengo con este cuento. Ajá. Sí. Mauro está tomando vino. Sí, Mauro está tomando vino. Bueno, voy a contar por qué. Lo más claramente y objetivamente que pueda. Me suena engañoso que no te guste, pero que lo hayas... Ya desde el principio voy a decir que esta no es una lectura caprichosa. Este cuento está... la lectura del cuento que voy a hacer está basada en que cada cuento establece un mundo con reglas propias y una regla de veracidad particular. Claro. Y este cuento las rompe por un objetivo pedorro, básicamente. Claro. Entonces, el cuento se llama Infierno Grande y se trata de... Lo primero que cuenta es que... Voy a leer el principio. Muchas veces cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Ese es el principio. Entonces va a contar la historia de un chico que llega a un pueblo muy chico, digamos, Infierno Grande, pueblo chico. Claro. Soy yo. Remite a eso el título directamente. Claro. Soy yo. El personaje, el narrador es el almacenero que conoce al chico porque él va a comprar comida. Cuenta que le parece que es un mochilero que está acampando en ese lugar. Le parece. No sabe. Qué raro, porque un mochilero no va a un pueblo chiquito, o sea, un pueblo. Ah, ¿sí? Yo he ido en un pueblo cerca de Bahía Blanca. Bueno. Digamos, menciona Bahía Blanca. Suárez. No, se llama Puente Viejo el cuento. Ah. La ficción, digamos, es ficción, sigue siendo ficción. Sí. Bueno, el narrador conoce a este personaje que llega al pueblo y que va rompiendo con las normas de tranquilidad del lugar. El chico le pregunta por una peluquería porque él cuenta que tiene la barba crecida y el pelo largo, muy desmarañado. Le recomienda uno y dice, quizás si yo le hubiese dicho que fuese a la otra peluquería del pueblo, no hubiese pasado nada, porque a la que va conoce a la francesa, que es la esposa del dueño de la peluquería, que es el prototipo de la mujer de la femme fatale, de... pulposa, atractiva, provocativa. Entonces, el rumor que empieza a recorrer el pueblo es que este joven que llega tiene un amorío, una relación... Un affair. Extra matrimonial con la francesa, que es la esposa del dueño de la peluquería. Ajá. Va contando toda esta situación de rumor, cosa muy de pueblo chico, más con una infidelidad. Digamos, es una de las cosas que suele circular. Una cuestión muy, muy rutinaria, muy cotidiana, sí, muy sí. posible. Los rumores van más rápido que las noticias. Exacto. En la descripción del cuento van surgiendo algunos elementos que sugieren la época en la que sucede. Por ejemplo, el Mundial 78. Los militares que prohíben las revistas, el gráfico, básicamente eso. ¿Qué revista, Mufio? Nada que ver, pero... Entonces, lo que se establece es que estamos en el 78 porque se está jugando el Mundial. Digamos, claro. En un momento dice, bueno, como se terminó el Mundial y nadie tenía de qué hablar, se empezó a prestar más atención a la posible relación... De la francesa y... Este misterioso y este visitante. Chico que no tiene nombre. Misterioso visitante. Bien. Ahí hay una pueblo. Escritura que dice HDP. ¿Lo vas a leer y explicar por qué me sí. pusiste eso? En un momento, el cuento dice así. Un día nos dimos cuenta de que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Quiero decir, al muchacho no lo veíamos más... Y tampoco aparecía la francesa, ni en la peluquería, ni en el camino a la playa por donde solía pasear. Lo primero que pensamos todos es que se habían ido juntos, y tal vez porque las fugas tienen algo de romántico, o tal vez porque el peligro ya estaba lejos, las mujeres parecían dispuestas a perdonar a la francesa. Lo que menciona ahí... ¿Qué tiene de malo ahí? Déjame que te explique. Bueno. Porque no estoy siendo mala con el autor de este cuento. Estoy siendo mala porque con esta frase me está engañando arbitrariamente. Porque el cuento al final, digamos, en este momento plantean que desaparecen. En Argentina, en el 78, la palabra desaparecido tiene un solo significado. Claro. Hoy decir desaparecido es decir desaparecido por en la época más oscura de la historia argentina, que fue la última dictadura. No significa otra cosa. Si vos decís desaparecieron, quiero decir, se está desdiciendo, digamos, dice una cosa y se desdice. Ahora voy a terminar de explicar y me van a entender. Claro. Lo que se empieza a circular por el pueblo es que Cervinio, el esposo de la francesa, los había matado por esta situación de infidelidad. Cervinio dice que en realidad la francesa se había ido a Buenos Aires a cuidar a su padre enfermo y del chico nadie sabía nada porque era un chico extraño, digamos. ¿Pero nadie no era francesa? No, era un apodo. Ah. Nadie tenía que dar explicaciones. Digamos, esa es como la base. Un posible amorío, rumor, una explicación razonable de que la francesa se había ido a cuidar al padre enfermo. Que era un extraño que no se sabe nada. Y esto alrededor. Un día. Humo, una bomba de humo que desaparecieron los y dos. Desaparecen. Desaparecen. Un día, una vieja, se caracteriza así, digamos, en la historia, dice que ella está segura de que Cervinio mató a los dos, de que están enterrados en el pueblo y de que ella las va a encontrar. Y un día los encuentra. El texto dice: y un día los encontró. La vieja va al almacén y dice que un perro había encontrado una mano humana enterrada en la arena. Y llama a todos los que estaban ahí con palas a que vayan a acabar con ella para encontrar a los cadáveres. Todo el pueblo va con palas a ese lugar, en un médano de un pueblo, en un pueblo de Buenos Aires, en un pueblo de Buenos Aires de Camps, a acabar. Ah. Y empiezan a encontrar... Y encuentran un cuerpo, con un tiro en la frente y los ojos vendados. Y encuentran un cuerpo y encuentran un montón de cuerpos más. Entonces, dictadura, camps en Buenos Aires, un pueblo, un documental presente de un profesor de nuestra institución, la Universidad de La Plata, que cuenta una historia real que sucedió de cómo uno de los lugares que se usó para enterrar a los desaparecidos fueron playas de Buenos Aires, de la costa argentina. Volvemos al cuento. Está la vieja que chifla, dice, encontré. Rumbres. Todos empiezan a cavar. ¿Sabés quién estaba cavando primero? El comisario. El comisario estaba cavando ahí. Empiezan a encontrar un montón de cuerpos alrededor. Todos un montón de cadáveres. ¿No sabía nada del comisario? ¿Qué comisario de Buenos Aires no va a saber que en su pueblo están enterrados desaparecidos? Imposible. Claro. Imposible. Encuentran un cadáver, encuentran dos, tres, miles. El narrador, el almacenero, dice: el horror me empezó a invadir, no supe qué hacer, empecé a circundar por todo el área y miré al comisario y él también sabía. O sea que ya sabía. Claro. ¿Cómo un comisario que sabe va a permitir que alguien cabe ¿Cómo ahí? ¿Cómo va a ir a cavar el comisario? Estaba en cuero cavando ahí, primero que todos. Es un delirio. Y pero si claro. No estaba cavando, iban a pensar que había gato encerrado. Un comisario de un pueblo no puede decir, rajen todos de acá, váyanse, yo me encargo. Acto seguido. Puede ser también. Acto seguido. El comisario va al pueblo a pedir instrucciones. Va a pedir instrucciones. ¿El comisario? Va a pedir instrucciones. ¿A quién le pide instrucciones? ¿A la vieja? A Camps, no sé. Ah. Vuelve al médano, anota los nombres de los que habían ido a cavar. En un pueblo se conocen todos. Claro. ¿Por qué iba a anotar los nombres de los que estaban ahí? Ya sé, pero es sobreactuado. Claro. ¿Estamos? El cuento termina... Me encanta. Está enojada. El cuento termina con un párrafo, dos oraciones, tres oraciones... que dicen, al tiempo la francesa volvió de Buenos Aires. Uh-huh. Y al muchacho no lo vimos nunca más. O sea, a ver. Encontraron un montón de cuerpos y no se pusieron a fijar si era el muchacho, ni siquiera. No importa. El problema es que en este cuento, el autor se propone hablar, por lo que parece, de los desaparecidos. Uh-huh. Primero, que es, en este cuento hay dos problemas ideológicos. Uno es que apoya la idea de que nadie sabía nada. De que, claro, durante la dictadura nadie sabía lo que estaba pasando. No. Mentira. Y segundo, que lo que hace es mentir al lector con el único propósito de que se sorprenda al final. Porque esto de que aparecen los cuerpos a la superficie, literalmente, obedece a una teoría del cuento, que es que la segunda historia, una historia oculta, va saliendo con lo del gráfico, con lo del mundial, con lo de los militares, y aparece al final. Y entonces, para que el lector diga, ¡ah, era eso lo que estaba hablando! ¡Qué boludo! ¿Cómo no me di cuenta? O sea, un cuarto que sirve para una sola vez. Lo único que te queda es la sorpresa de, ¡ah, estaba hablando de los desaparecidos! ¡Qué inteligente! ¡Qué boludo! Me ¡pero qué inteligente chiste. Que no me di cuenta antes! Y por lo único que lo vas a recordar es por ese final. No te habló de el muchacho, posiblemente alguien que estaba huyendo de la persecución de esa, claro, época. No te habló del pueblo, no te habló de nada. Te habló nada más de un chiste de que para que vos digas, ah, qué inteligente el autor, que no me hizo, que me ocultó todo este tiempo lo que estaba pasando en el pueblo. Entonces, hay una manera, la literatura muy vigente desde los años 90, quizás más, en realidad esto empieza con Horacio Quiroga, que es contar dos historias, una oculta para que sorprenda. Pero en realidad no se termina contando nada, se termina demostrando que el lector puede ser engañado. Claro. Pero no cuenta nada. La literatura que yo elijo, la que elegimos, es la que cuenta cosas, la que no nos quiere engañar. La que no nos dice, acá hay un gato encerrado y vos sos muy tonto por no darte cuenta. A mí me gusta la literatura que te dice que podemos liberar a todos los gatos y hacer un re quilombo y contar un montón de cosas re piolas. No la que te encierra al gato en una caja hasta el final para que te arañe la nariz. Claro. Igual, yo me quedé pensando, ¿habrá pasado algo entre la francesa y...? Para mí no, porque si la mina estaba en Buenos Aires... Bueno, no importa. ¿No? Lo último, no es una lectura caprichosa. Busquen el cuento, léanlo. Hay un montón de lugares donde se pisa. Y estamos en comunicación ahora con el autor de este cuento. ¡Me la rebanco! Sí, yo sé que se la rebanca. Ahí está, ahí eso me gusta. Me gustó también. Me gusta que vengas enojada también. Me gustó. Pasame un poco de vino. Bueno, sí, te pasamos un poco de vino. Esto fue vineratura. Pedimos la cuenta. Y esto también, ajá, fue el purgatorio. Vale, che, vos aún no pagás. No, aún no pagué. A ver si se violenta también con, claro, el mozo. ¿Tienen para dejar propina ustedes? Abuso. Para mí, ¿qué hacemos? Paga Dios. Un paga Dios. Bueno, así como vinimos, nos fuimos. Chao, che. Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.